Parece que está poseída por el mal. Tiene los ojos rojos, pero es por fumar. Le gusta que la graben desde el celular. Como una estrella de porno, en el tubo la pongo a bailar. No existe un no, con ella todo es un sí. Me llama tarde, dice que quiere venir. Se me hace la difícil, difícil de resistir. Me enamoré cuando se me trepó y me puso ese booty a aplaudir. Te voy a bailar encima de mí como Dios te trajo. Tu novio no te hace un carajo. Prende de la seta que en te voy a bailar. Te mojaste cuando te rocé. Te ven y te quiero darte otra vez. Natural, si lo usas percocé. Demonia, baila. Con tu carita angelical. Voy pa' tu casa, quiero fornicar. Hoy los vecinos te oyen gritar. Ese tutito te va pa'l hospital. Cuando los panties te piensa quitar. No te me vayas a quitar. Si tienes una amiga la puedes invitar, yeah. Y lo hacemos los tres. Los duros ya los compré. Llego antes de las tres. Llevo creepy, dime qué crees. Tú no, yo te dejo sola. En la mamá lo que tú enrolas. Dile que no frontee, que yo siempre ando con la pistola. Y lo hacemos los tres. Los duros ya los compré. Llego antes de las tres. Llevo creepy, dime qué crees. Tú no, yo te dejo sola. En la mamá lo que tú enrolas. Dile que no frontee, que yo siempre ando con la pistola. Demonia, baila encima de mí como Dios te trajo. Tu novio no te hace un carajo. Prende de la seta que en dólar. Demonia, baila. Te mojaste cuando te rocé. Te vine y te quiero darte otra vez. Natural sin usar percocé. Acércate, te adueñas de mi infierno cuando hace frío. Mis manos debajo de un jersey y todo coge sentido. Sé que me tardé, pero fue para enrolar todo lo que te gusta. Baja tu tensión, con movimiento brinco tú te lucas. ¿Dónde tú estás? ¿Te vas a buscar? Espérame desnuda, oye, te voy a maltratar. Yo sé que te gusta como te lo doy. Mi nombre te marca hasta en tu piel. Dile a tu novio que yo dije que ahora tú eres mi mujer. Cuando te rosé, te vine y te quiero darte otra vez. Natural sin usar percocé, yeah. Un poco Mari, fuma ese perfume Bulgari. Casuleamos adentro del cuarto, prendiendo blones como en un party. Ese culo es made in Cali, me tiene quitado de la perco y la party. Actúa como artista porno, haciendo twerker ya tiene el rally. Demonia que está poseída, droga adictiva. Si fuma se pone agresiva, no embarre saliva. Está lleno de hickey ese bolón. Vive su vida jugando con un balón. Él metiendo canato en la cancha y ella clava con LeBron. Casi nadie le gana, sale toda la semana. Llega por la mañana, no tiene amiga, tiene hermana. Si está aburrida, saca su juguete que vibra. Demonia que no fuma saco, el Lucifer fumándose libra. Demonia baila encima de mí como Dios te trajo. Tu novio no te hace un carajo. Prende de la seta que en demonia baila. Te mojaste cuando te rocé. Te ven y te quiero darte otra vez. Natural sin usar percocé. Bad Bunny, J. Anthony, baby. El conejo malo. Ray Thiago, baby. All Exclusive Records. Eddie, la buena vida. Dímelo, Uli. Little Genius. Chris J. Yeah, hear this music. Carter Records.